Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño Rosario, tu Coquito Galáctico, y estás escuchando la Mega Mezcla con Alex Extenso en el club. Próxima hora de Mega Mezcla, buscando la llamada número 9 para llevar al concierto. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. Cuando regrese, voy para el aire contigo. Mete mano, DJ Diego, Luis B. Boy Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex Sensei. Dave, el vendedor, me dice, ¿quieres probar el Rogue? Y le dije, ¡claro! En el camino, Dave dice, motor VC Turbo. Aceleré y ¡uy! Le dije, ok, eso no me lo esperaba. Y me dijo, si piensas que eso es increíble, me enseñó las millas por litro que ahorramos y dije, eso sí es eficiencia de combustible. Dave dijo, estos autos se van rápido. Ahí supe que debía tener ese Rogue. ¿Loco, no? Espera a escuchar cómo obtuve mi Sentra. Ahora arrienda el Nissan Rogue 2024 desde $259 al mes. Compra en el evento de ofertas de Nissan. Visita tu concesionario local y nissanusa.com. El ahorro de combustible estimado por la EPA 2024 es 28 ciudad, 34 carretera, a 30 ciudad, 37 carretera para el Rogue 2024. El millaje actual puede variar. Arrendatarios bien calificados Rogue S All-Wheel Drive 2024. El pago inicial de 4,729 excluye impuestos, título y licencia, 695 por cargo de adquisición. Cargo por disposición pagadero al finalizar el arrendamiento tomado del nuevo inventario del concesionario. Llama al 1-888-858-8319 para detalles de la oferta. Termina 7824.